Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12.05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, 14 de abril de 2013, con un 50,66% de votos, fue electo como presidente de la República Bolivariana para el periodo 2013-2019, Nicolás Maduro Moros, el primer presidente chavista de Venezuela. A 3 años de su mandato, el pueblo venezolano se mantiene en pie de lucha para garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana. Quien les habla, Lisde Ramos, en los controles nos acompaña Luyer Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Plan de Cooperación Cuba-Venezuela relanza misión barrio adentro para llegar al 100% del territorio nacional. Ante la arremetida imperial, milicia bolivariana debe ser garante de la paz en el país. Por una Venezuela potencia, propuestas económicas, políticas y sociales se sumarán al Congreso de la Patria. Cultura. Otorgan orden Libertadores de Venezuela post-mortem al destacado pintor Manuel Quintana Castillo. Teatro a la Casa del Artista llegará este fin de semana la obra El Genio Atormentado por la Luz, Armando Reverón. Regionales. Para los más pequeños de la casa, en Nueva Esparta realizan Ruta Bicentenaria. Formación en Yaracuy ofrecerán taller de caricatura para niñas y niños. Internacionales. Recopilación de obras se pone en marcha. Biblioteca virtual sobre Gabriel García Márquez. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente obrero Nicolás Maduro anunció el reimpulso de la gran misión Barrio Adentro en todo el país a partir del sábado 16 de abril. Así lo manifestó el primer mandatario durante la primera plenaria de delegados y delegadas del Congreso de la Patria en el Poliedro de Caracas. Con los médicos y médicas graduadas en Venezuela, con la Brigada Médica Cubana, un aplauso a la misión médica cubana, con el ALBA. Pero yo pido que ustedes pongan allí en su agenda de anotaciones la segunda petición. ¿Qué propuestas se hacen desde la base para mejorar los planes de la agenda social? El relanzamiento forma parte del Plan de Cooperación Productiva Cuba-Venezuela 2016-2030, el cual fortalecerá la misión Barrio Adentro mediante la dotación de nuevos equipos y la incorporación de más médicos venezolanos y cubanos. Cultura. Y este miércoles, al cumplirse 8 años de la creación de la milicia bolivariana, en un acto realizado en el Panteón Nacional de Caracas, el presidente Nicolás Maduro exhortó a dicho componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a ser garantes de la paz ante la ofensiva imperial que arremete contra nuestro país. Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Estado Mayor Conjunto, vamos a analizar todas estas amenazas que hay. Y vamos a actualizar todos los planes de defensa nacional, de defensa cívico-militar, en cada una de las REDI, de las SODI, de las ADI. Máxima moral, soldados de la patria. Máxima lealtad, soldados de la patria. Máxima unión cívico-militar, soldados de la patria de Bolívar. Abril 2016, 14 años y no han aprendido la lección. Asimismo, Maduro denunció que desde Washington, Estados Unidos se orquesta una conspiración golpista para derrocar al gobierno bolivariano. En este sentido, convocó al pueblo a fortalecer el trabajo por la revolución bolivariana y a no caer en la agenda provocadora de la derecha nacional, la cual obedece la orden de ejes imperiales. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Congreso de la Patria tiene como objetivo impulsar la Venezuela potencia y al concentrar su trabajo en las tres agendas de la Revolución Bolivariana, la economía, la política y las misiones sociales. En tal sentido, el presidente obrero Nicolás Maduro pidió planteamientos concretos con la crítica, la autocrítica y la capacidad de hacer propuestas que llenen de energía, realidad y compromiso las líneas de acción a tomar. El martes 19 de abril, cuando estemos haciendo las conclusiones de esta primera jornada histórica del Congreso de la Patria, recibir propuestas concretas para profundizar el proceso de rectificación y renovación a fondo del gobierno bolivariano, de las políticas revolucionarias. Yo quiero que ustedes se incorporen como fuerzas sociales, nacionales y en sus estados y en sus localidades a la agenda de las misiones sociales, que yo llamo la agenda de la felicidad social, que ustedes sean los protagonistas de la gran misión Hogares de la Patria. En el marco de la agenda política, el primer dignatario pidió organización de las fuerzas revolucionarias para ganar la paz frente a toda agresión interna y externa, para que el año 2016 sea un año de paz. Cultura. Este jueves fue concedida la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase post-mortem al maestro de las artes Manuel Quintana Castillo. Una obra de teatro multidisciplinaria revelará el universo creado del artista plástico Armando Reverón. La cita será... una obra de teatro multidisciplinaria revelará el universo creador del artista plástico Armando Reverón. La cita será los días 16 y 17 en la sala Doris Wells de la Casa del Artista. La puesta en escena, denominada El Genio Atormentado por la Luz, Armando Reverón, es de la compañía Pop Arte Imagen Producción Escénica y está escrita y dirigida por Javier Antonio Mesía. La obra tiene influencias del documental de Margot Benacerrá, Reverón, y la entrevista que le hizo Oscar Llanes a Reverón hace muchos años. Entonces, es una propuesta multidisciplinaria donde tiene danza, tiene música, un ejecutante en la guitarra, ¿sí?, que es Elena Arzola, y nos acercamos al público al hecho íntimo, al ser humano, inclusive en su etapa, digámoslo así, senil. Abordamos la enfermedad. Es una obra escrita en dos tiempos, Reverón a los 45 años y Reverón a los 60 años, que es como termina la obra. Y el actor se llama Namir Martínez. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde en la sala Doris Wells de la Casa del Artista. En la presentación estarán presentes las muñecas hechas por Reverón, que desempeñaron un rol fundamental en su proceso creativo, así como Juanita, su gran amor. Regionales. Niñas y niños del estado Nueva Esparta conocen la historia de esta entidad y conmemorarán 200 años del reconocimiento del libertador Simón Bolívar como jefe supremo de la República con el proyecto Ruta Bicentenaria. Es la Corporación de Turismo Corpo Tour quien lleva adelante esta iniciativa, donde los más pequeños de la casa, desde el 13 de abril, reciben charlas y visitas guiadas sobre esta fecha y los lugares más emblemáticos de la entidad, donde se desarrollaron victorias navales, liberación de esclavos, entre otros acontecimientos. Para celebrar la llamada Era Bicentenaria, a efectuarse en mayo en la Perla del Caribe, se tiene previsto jornadas culturales, de salud alimentación, limpieza y ornamentación. 12:14. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, se dará inicio para este viernes el taller de caricaturas para niñas y niños. Así lo informó el director del museo y coordinador de la plataforma del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, Juan Carlos Martínez. Es un taller que va a ser facilitado por el artista plástico Eduardo Tobar. Es un taller de 20 horas. Es para un grupo de niños a partir de 8 años en adelante. El objetivo que tiene el taller es formar en el área de la caricatura, en el área del dibujo específicamente, de línea, forma, color, a los niños y niñas que van a participar en este taller y que forma parte también del ciclo de talleres que inicia este año en el Museo Carmelo Fernández hasta diciembre. Porque posteriormente, después de este taller, viene un taller que se llama elaboración de empaque para productos artesanales y embalaje de obras de arte, específicamente diseñado para artistas plásticos y para artesanos, para que puedan de alguna manera crear una imagen, proteger y diseñar sus propios empaques para sus productos artísticos. El taller gratuito cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de Culturas Populares, el Instituto para la Cultura del Estado Yaracuy y SEI. Internacionales. Todas las obras del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que incluye reediciones, reseñas literarias y resúmenes sobre su vida, incluidas las ciudades donde permaneció, contempla el nuevo sitio web denominado La Gaboteca, el cual fue oficialmente lanzado este jueves y se puede acceder a través de www.bibliotecanacional.gov.be. El portal presentará 3 bloques de información, todos los libros propios del escritor, volúmenes referidos a él y traducciones, así como también un resumen biográfico y las ciudades más importantes que acogieron al Nobel de la Literatura y las creaciones concebidas en esos lugares. 12:17. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 14 de abril 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico de principio nos acompañó Luiger Loyo. Retoma al mando el compañero Emmanuel Hitler. ¿Y quién nos acompañó? En los micrófonos, Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 12:17. Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. El baloncesto es uno de los deportes más practicados en Venezuela después del béisbol. En todas las zonas populares de nuestro país se pueden ver canchas de este deporte y la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes juega este emocionante deporte. Y sin duda alguna, uno de los logros más trascendentales de nuestro deporte ha sido la conseguida por el Quinteto Nacional de Baloncesto en el Torneo de las Américas de Portland en 1992, cuando los criollos obtuvieron el segundo lugar en el campeonato preolímpico. Pero para llegar a esta instancia, tuvo que fajarse en el torneo suramericano que se efectuó en el recién inaugurado Fórum de Valencia ante un público que apoyó como nunca su selección y donde consiguió el primer y hasta ahora único título suramericano de naciones, venciendo 122-121 a su similar de Brasil. Vamos a buscar irnos arriba. Paco Solórzano, cuidado. Luis Jiménez, lanza Luis, lanza Luis, lanza Luis. ¡Lanza Luis! ¡120! ¡Upa! 120-118. Si fallas Brasil, me voy para el Amazonas. Vámonos. Véalo, ahí. Buscando atrás. Rolando Junior con dificultad, falla. ¡Gol! La tocó. ¡Ganamos! 29. Tranquilo. Consume, 34 y 24 quedan, pero hay que convertir este tiro. No, todavía, consumir y convertirlo. 18 segundos, no tire todavía. Juega afuera, Jiménez. No la Luis hace. Luis Jiménez, afuera, Luis. Ahora, ¡Foul! ¡Foul! Sigue Caco, lanza. Sí. Rebote. Luis Jiménez, remate. ¡Sí! De esta manera, Venezuela se convirtió en una potencia suramericana en esta disciplina y en el año 92 logró la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Barcelona, enfrentando en la final de la ciudad de Portland en los Estados Unidos al nada más y nada menos todopoderoso Dream Team, donde jugaban las superestrellas Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, entre otros. La emoción que se vivió en nuestro país en ese momento fue solo comparable a la de los héroes del 41, cuando la selección venezolana de béisbol quedó campeón mundial amateur en La Habana, Cuba. Jugadores de la talla de Alexander Nelcha, Cal Herrera, Iván Olivares, el Caco Solórzano, Víctor David Díaz, entre otros, dejaron el nombre de Venezuela muy en alto y quedaron en la historia deportiva de nuestro país como los héroes de Portland. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Mi experiencia del día a día, de vivir metido en los barrios y en contacto con las comunidades, en contacto con las comunas, en contacto con los nuevos urbanismos, pues uno ahí lo que va es escuchando lo que la gente quiere, lo que la gente anhela. Y creo que para mí, mi compromiso como cristiano, como sacerdote y también como comunicador, es ir poniéndole el oído al pueblo para escucharlo. Escuchar al pueblo. Sentir cuáles son sus anhelos. Percibir sus dolores, sus heridas. Y luego hacerme eco de todo eso y traerlo al Congreso, porque justamente a eso es a lo que tenemos que dar respuesta como Congreso de la Patria. Congreso de la Patria. Rebelión victoriosa. Gobierno bolivariano. Nuestra América, continente musical. Una visión de nuestra riqueza musical para conocer los compositores, las escuelas, la academia, tendencias y movimientos, las creaciones de un continente pleno de sonoridad. Nuestra América, continente musical. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Quieres conocer la mejor manera de invertir y disfrutar tu tiempo? El versátil Mario Grandón trae una respuesta para ti. Puntos suspensivos, el próximo miércoles, de 8 a 9 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Dice presente en el 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Alfredo Serrano Mancilla. Pero yo creo que esto lo que obliga un poco es hacer pensar dentro del bloque progresista en la región cuáles son quizás los nuevos desafíos que se abren o que se venían abriendo, que seguramente los propios bloques progresistas no estaban dándole las respuestas más acertadas porque no identificaban quizás lo que estaba encima de la mesa, ¿no? Yo creo que estos próximos meses que se vienen en adelante, tanto en Venezuela como en Bolivia, como en el propio Ecuador, yo creo que te obliga a identificar cuáles son los retos económicos, fundamentalmente porque hay un momento de restricción externa, porque hay una gran mayoría social que ha naturalizado la satisfacción de sus derechos sociales y a partir de ahí han empezado a solicitar cada vez

y 39 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Quiero conseguirme contigo. Me llevaré mi bongo y la guitarra. Te cantaré un ragamuffin latino. Traigo mi carro con la luz encendida para ver si te consigo bailando bajo la cava y la curva en la arena. Me voy por la playa vacilando. Y esta noche es para verte bailar. Y esta noche es para verte gozar. Y esta noche tendrás algo conmigo. Te cantaré un ragamuffin latino. Ragamuffin latino. Quiero verte bailando. Baila lento pero baila girando. Yo me acerco y tú te vas alejando. De tu cara me estoy enamorando. Y esta noche es para verte bailar. Y esta noche es para verte gozar. Y esta noche tendrás algo conmigo. Te cantaré un ragamuffin latino. Ragamuffin latino. Las 12 y 43 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Se llama salsa zonga y lo cantamos así. brinca, brinca, y que baila, que baila, y brinca, brinca, y baila, baila, y vamos a bailar a ritmo de, y vamos a bailar a ritmo de, y a ritmo de soca, y a ritmo de salsa, uno busca el listo, le vengo a cantar. Soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca. Y venga a bailar soca, a ritmo de salsa. Y venga a bailar soca, a ritmo de salsa. Y traigo un nuevo ritmo que se baila así. Se llama salsa soca y lo cantamos así. Brinca, brinca, soca. Y baila, baila. Salsa. Y que brinca, soca. Y que baila, salsa. Y vamos a bailar soca, a ritmo de salsa. Vamos a bailar soca, a ritmo de salsa. Y soca, soca, salsa. Y salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa. Y soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca. Y salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa. Venga a bailar soca, a ritmo de salsa. Venga a bailar soca, a ritmo de salsa. Y traigo un nuevo ritmo que se baila así. Se llama salsa soca y lo cantamos así. Brinca, brinca, soca. Y baila, baila, salsa. Y brinca, brinca, soca. Y baila, baila, salsa. Vamos a bailar soca, a ritmo de salsa. Vamos a bailar soca, a ritmo de salsa. Y a ritmo de soca, y a ritmo de salsa. Uno busca listo, le va a cantar. Soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca. Soca que salsa, salsa, salsa que soca, soca, soca, salsa, salsa, salsa, soca, soca, soca que salsa, soca, salsa. Y esta es soca que soca, salsa, salsa, salsa, soca, soca, soca, salsa. La nueva vuelta. Y traigo un nuevo ritmo que se baila así. Se llama salsa soca y lo cantamos así. Las 12 y 47 minutos. Dicen que hay un cantador por los lados de Chiguaná. Que lo mientan Juan Jiménez. De su fama y ahora escucharán, señores. Lara lara y la ilara, lara lara y la ilara, lara lara y la ilara, lara lara y la ilara, lara lara y la ilara, lara lara y la ilara, lara lara y la ilara, lara lara y la ilara. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. De cantador de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana. Lara la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, lara lara la. Paraguacho, solo por oír su fama. Yo vine paraguacho, solo por oír su fama. De cantador de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negro busca mujer. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negro busca mujer. Quiri chiquititán timplín, quiri chiquititán timplín. Quiere chiquititán, tin, tin, quiere chiquititán, tin. La ilara, la ra, ilara, ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara, la ilara. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. De cantador de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. De cantador de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negro busca mujer. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negro.